hecho en ciudades, amén. Contra tinieblas, amén. Y potestades, amén. Soy un soldado, amén. De testimonio, amén. Hoyo serpientes, amén. Y a todo demonio, amén. En el nombre de Cristo soy. Soldado, soy soldado de voz y trompeta. Oh, oh, oh. Aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Hey, soy un soldado, amén. Hombre de milicia, amén. Con la coraza, amén. De su justicia, amén. Soy un soldado, amén. Soy un ungido, amén. Rompo ataduras, amén. Del enemigo, en el nombre de Cristo soy. Soy soldado, traigo mi espada, soy soldado, de dos.